El portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea dio declaraciones a la prensa el día 2 en relación con que el imperialismo norteamericano y los fantoches surcoreanos empezaron el 1 de marzo los ejercicios militares conjuntos para la agresión a la República Popular Democrática de Corea, a pesar de la repetida advertencia del norte de Corea y la fuerte protesta y condena del interior y exterior. El portavoz dijo como sigue: "Dicen que en el presente ensayo militar de mayor envergadura en su historia se movilizan enormes fuerzas armadas sin precedentes, incluyendo las tropas agresoras norteamericanas ocupantes de Sur Corea y sus otros efectivos reforzados desde ultramar, el ejército títere surcoreano y los efectivos de varios países satélites. Se introducen también, en total, distintos bienes estratégicos de Norteamérica, como el portaaviones nuclear Ronald Reagan, el grupo de golpe del Calvinson, submarinos, bombarderos nucleares estratégicos, aviones de combate stealth y el destructor Aegis. Numerosos colectivos operacionales y medios de golpe nuclear de los Yankees, desplegados ya en la península coreana y sus contornos, iniciaron maniobras hacia las posiciones de partida para atacar al norte de Corea. Lo más grave es que el imperialismo norteamericano y los títeres surcoreanos quitaron esta vez hasta el velo de esos ejercicios anuales y defensivos con que se justificaban antes, pregonando abiertamente que el presente entrenamiento es para asestar el golpe preventivo nuclear al norte, mientras que actúan siniestramente por su puesta en práctica. Los enemigos publicaron abiertamente que, en estos ejercicios militares conjuntos, Key Reserve y Four Eagle llevarán a cabo hasta los ejercicios que simulan la ubicación del SAT, al mismo tiempo que concretizan más la operación 4D destinada al golpe preventivo sobre el norte. Tales juegos con fuego intensifican más su peligrosidad, ya que los Yankees introdujeron en secreto, a partir de finales del año expirado, más de 6 millones de toneladas de municiones y armamentos en Sur Corea, y hace poco tomaron las medidas para refugiar urgentemente a sus familiares militares y ciudadanos en Sur Corea. En esta circunstancia, exponemos la siguiente posición de principios de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. 1. Puesto que el imperialismo norteamericano y los fantoches surcoreanos volvieron a desarrollar ante nuestra nariz los peligrosísimos ejercicios de la guerra nuclear destinados a invadir al norte de Corea, nuestro ejército se les enfrentará con las medidas de superintransigencia, como ya declaramos. Hemos aclarado ya nuestra posición de que, mientras continúen el chantaje nuclear de Estados Unidos y sus seguidores y no dejen de realizar en nuestras propias narices los ejercicios de guerra con la excusa de que es una tradición efectuarlos año tras año, nosotros seguiremos reforzando nuestra capacidad de autodefensa y de ataque preventivo centrada en las Fuerzas Armadas Nucleares. Esta posición nuestra, publicada ante el mundo, no es una palabra vana. 2. Si los enemigos salpican siquiera una chispa en la zona de la soberanía de nuestra república, se iniciará inmediatamente nuestro despiadado enfrentamiento militar. Si se salpica una chispa de los ejercicios de la guerra agresiva al norte en nuestra sagrada tierra, mar y aire, le seguirá la despiadada represalia de nuestro ejército y pueblo que explotarán toda su indignación acumulada. Los enemigos no deben olvidar que nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias tienen todo lo necesario y están siempre en estado de alerta. 3. También los seguidores que participan indiscretamente en los presentes ejercicios, adhiriéndose a la política hostil de los Yankees hacia Norcorea, serán blancos de golpe de nuestro ejército. El enfrentamiento anti-yankee que hace nuestro ejército y pueblo es una sagrada guerra de justicia para borrar sin piedad no solo al imperialismo yankee, caudillo de la agresión, sino también a todas las chusmas que le siguen. fue siempre trágico el destino de los títeres que se debatían bajo el amparo del amo. Con nada podrán detener el enfrentamiento de superintransigencia de nuestras fuerzas armadas revolucionarias para frustrar los recrudecentes alborotos del imperialismo norteamericano y los títeres surcoreanos con los ejercicios de guerra de agresión al norte de Corea y preservar la paz del país y la seguridad de la región. Nuestro ejército aplastará despiadadamente con la espada nuclear de justicia la intención de guerra nuclear de los agresores.